Habíamos iniciado este programa con Don Medardo y los Querubines, esta canción que es muy conocida como es Arbolito de Navidad y que la escuchamos ya durante todo este mes de diciembre, fundamentalmente en esa gran época navideña. A mí me gustaría tocar las puertas de su corazón, tocar la puertita de su casa para invitarle a participar en este programa. Llamen al 2220-966, 2220-966 y compartan con nosotros esos mensajes. ¿Qué es la Navidad para ustedes? ¿Qué conocen de la Navidad? Hoy vamos a hablar sobre este tema, vamos a escuchar música también que hace referencia a la Navidad. Así que no se olvide, marque 2220-966, no nos deje solos. Queremos que estas cuatro paredes se iluminen con esa voz maravillosa que solamente ustedes nos pueden brindar a través de la primera radio pública cultural del país. Así que recuerde, 2220-966, 2220-966, que hoy nos vamos a abrigar el alma también escuchando estas historias en este mes que para muchos tiene un significado especial, para otros medianamente y para otros es un día cualquiera. Así que ya sabe, tema la Navidad. Coméntenos ustedes, 2220-966. Las personas que se comunican con nosotros les vamos a obsequiar por ahí un premio que lo tenemos por acá en nuestra mesa de trabajo. Patito, no te asustes, que no es lo tuyo. Bienvenido, qué gusto compartir contigo. Laurita, buenas tardes a los amigos radioescuchas de este hermoso programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo para Dieguito, como siempre. Cada 8 días lo veo acá, igual a la Laurita. Siempre es una alegría compartir con ustedes, compañera Laurita Ríos, y con la gente que escucha la radio, ¿no? Un abrazo. Así es, sé que el regalo de Navidad te vino ya, Patito. Ahorita te vino. Sí, son un par de quenas elaboradas por el maestro Mauricio Vincenzo, de Altiplano de Chile. Uh-huh. Me acaban de obsequiar. Pero tú le sabes sacar sonido, ¿no? Sí, de ley. A ver, pero puedes hacerle sonar. No, ahorita no. No quieres hablar. Bueno, mientras Patricio toma aire, no, yo quiero compartirles algo que dice el ángel de los niños. Esta leyenda se trata de un angelito que estaba en el cielo y le tocó su turno de nacer como niño y le dijo un día a Dios. Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo vivir tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles escogí uno para ti que te está esperando y que te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago nada más que cantar y sonreír. ¿Eso basta para ser feliz? Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender lo que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar y podrás hablarme, le dice. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá más aún a costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré, mi Señor. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mí, a esa presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres y el niño presuroso repetía con lágrimas en sus ojitos sollozando, Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama ese ángel? Su nombre no importa. ¿Tú le dirás? Puntos suspensivos. ¿Qué creen que le dijo? Mamá. ¡Perfecto! Ahí está. Ese ángel maravilloso que tiene la oportunidad de recibir siempre a esos seres maravillosos desde el vientre de su madre, posteriormente cuando nacen, cuando crecen. Y bueno, pues así, siempre cuando hay una madre, recibe la compañía durante toda su vida. Así que con esto, mis amigos, vamos a escuchar nosotros más música aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias también a nuestros amigos que comparten con nosotros a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro. ¿Qué les parece si escuchamos la voz de Margarita Lazo a continuación? Ella nos trae este tema también navideño como es Mi Tripón. Esperamos que ustedes lo disfruten y que sigan en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal Mi Tripón ahí en la voz de Margarita Lazo? Qué hermosos temas musicales. Bueno, ya sabemos que de a poco se van brindando estas tradicionales serenatas y ahí pueden escuchar estos temas musicales. Así que mi querido Patricio, arranquemos conociendo para usted. Yo sé que está súper a full y todo el mundo estamos a full a veces en el mes de diciembre porque ya llega la rendición de cuentas, mi estimado amigo. Que hay que decir qué es lo que se ha hecho durante todo el año. Por suerte aquí en la radio usted no tendrá que hacer tanto informe porque aquí se va rindiendo en vivo y en directo, día a día. Sí, Laurita, bueno, también es esa alegría que llega con el mes de diciembre, ¿no? O sea, si bien hay bastante trabajo en algunas áreas, también el corazón se pone feliz, pues, porque ya viene la Navidad, una de las fiestas más alegres, más felices para muchas personas, aunque para otras, por situaciones económicas, por la pérdida de algún familiar, también viene la tristeza, y los psicólogos hablan de que en estos meses se producen bastantes casos de depresión, de incluso en situaciones graves, intentos de suicidio a propósito de estas fiestas. Pero nosotros a través de la radio más bien lo que queremos es motivarles. Motivar, ¿no? Exactamente. A que estemos en comunicación siempre con otras personas, con los vecinos, con los amigos, con los familiares, que estemos siempre en comunicación. Patito, y que compartamos. Y de comprender una cosa importante para todos. no es momento de deprimirse, no es momento de sentirse triste. Quizá es el momento para que nosotros mismos nos demos ánimo, nos empujemos y sepamos de que somos hombres, somos mujeres, somos niños, niñas, adultos, adultas, que tenemos una capacidad extraordinaria y que no necesitamos a veces de mucho para nosotros Pero, poder sí. crecer, engrandecernos, para poder mostrar al vecino, a la vecina, a la mamá o al papá, o si es el papi o la mami, que no necesitamos de muchas cosas para nosotros demostrar de que somos seres humanos fuertes, que somos seres humanos capaces de poder llegar quizá mucho más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Sí, en efecto, el tiempo de compartir, ¿no? Con, aunque sea un pequeño cafecito, un pancito, alguna cosa, pero como una señal de que no estamos solos, de que respetando las creencias religiosas, ¿no es cierto?, de todos los amigos oyentes, pero el nacimiento de Jesús debe ser una fecha de alegría, de paz para el mundo. Ahora bien, en el mundo andino también en estas fechas, el 21 de diciembre, tú sabes, Laurita, tenemos la conmemoración del Cápac Reymi, que vendría a ser, el Cápac era como el supremo, ¿no?, en el mundo incaico. Entonces, vendría a ser como la celebración del supremo, la fiesta dedicada al supremo, así como el Cápac Reymi fue dedicado a la feminidad en el mes de septiembre. En el mes de diciembre estaría dedicado a este personaje del Cápac Reymi. Pero, qué coincidencia, ¿no?, esa inserción de las culturas, ese encuentro, digamos, por llamarlo de alguna forma, de las culturas, tanto española como andina de acá de América, hace que se conmemore también en el mundo mestizo y en el mundo en general el nacimiento de otro supremo, que sería el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como digo, respetando las creencias religiosas de todos los amigos oyentes, de todas las compañeras que nos escuchan, pero es tiempo de oír villancicos. Es tiempo de cantar, ya mismo se acerca la novena del niño desde el 16, ¿no es cierto? Así es. De diciembre. Ocasiones en que los niños van con toda la ilusión, con toda la alegría de cantar un villancico y que al final les brinden un caramelo, una galleta y que después al final tengamos una especie de intercambios de regalos, aunque sea pequeñitos. Pero todo como pretexto para estar juntos, para sentirnos humanos y para sentirnos felices. Vamos a irnos con música, ¿qué te parece, Pastor? A ver, Laurita, otro villancico. Acá está, Olguita Guevara nos trae Navidad del Niño, de Felipe Pinglo, a ritmo de vals. Vamos a ver cómo suena. Distinto, ¿no? Navidad del Niño, ilusión primera de los que pudieron tener un flautín, mientras en la esquina transparente luce la hermosa vidriera, un gran carrusel. Hay una carita que muy triste dice, quizás algún día se acuerden de mí. Hay una carita que muy triste dice, quizás algún día se acuerden de mí. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. Porque nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. Porque nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Dile al mundo que me has dado hogar. Seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. Porque nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Ahí acabamos de escuchar a Olguita Guevara con la canción Navidad del Niño, tema musical que nos resulta pues de con una belleza extraordinaria. Y con un formato distinto en vals. Uno siempre ha escuchado los villancicos, los temas navideños en ritmos tradicionales como el San Juanito, el albazo. Y ahora escuchar en vals está muy bonito este rol. Bueno, Patricio, ahora tengo en la línea a Julio Villacreces, está en Manabí. Y vamos a conversar sobre un evento que lo van a desarrollar en Café Argos este miércoles 13 a partir de las 5 de la tarde. Algo que quizá dentro de algunas zonas se conoce, pero en todo el país desconocemos también estas actividades que se desarrollan, sobre todo en esta parte Montubia. Este evento lo han denominado ellos como el Chigualo, la representación, quizás sería así, en estas épocas de la Navidad. Bienvenido, Julio, gracias por compartir con nosotros. Gracias, Laura. La llamamos la Navidad manabita. Es una forma muy peculiar que los manabitas celebramos la Navidad. Desde los primeros días de diciembre hasta el 2 de febrero, el día de la calendaria. Es una festividad única, la más grande, porque el paso del niño en Cuenca apenas un día, y no tiene solamente una actividad, que es el paseíto. En cambio, que aquí es un secretismo cultural que ofrece, muy, muy antigua, muchas connotaciones. La primera de ellas es la unidad, la fraternidad entre los vecinos, porque cogen el nacimiento, el niño Dios, lo va llevando de casa en casa y ahí se canta, se reza, se juega los muchos dulces tradicionales de Manabí, los huevos mochos, los de mucho colorido, y finalmente la afición brinda un pedazo de torta de yuca, de camote, de carácter dulce. Ya hasta el último día se va aumentando la gastronomía con el seco de guita, con el chanchornado, con el pato, el seco de pato, característica de la cultura manabita, la gastronomía manabita. Y el arte, cada hogar, cada casa se esmera por hacer un pesebre con las artesanías manabitas, que nos caracteriza a base de la paja, toquilla, el mimbre y todo, que son verdaderamente obras de arte. Y los rezos. Las bebidas están prohibidas, las bebidas de alcohol, no hay sino bebidas como la chicha de maíz, que es fermentada, la manabica, la colada, la mistela, y un poquito de licor, pero eso para los adultos, pero los niños toman, los jugos de naranja o de frutas o las coladas y los rezos y las oraciones y los villancicos. Nuestra música, nuestros cantos son propios también autóctonos, pero ojo, el amor fino y el contrapunto no es de carácter romántico, no es para una pareja, son de carácter místico, todo dedicado al niño Dios, al niño que va a nacer. Por eso que el niño está en el pesebre con una toallita, un pañuelito en su rostro. Eso quita a las 12 de la noche, Julio, quería pedirte a ver si es que nos podemos acercar un poquito más a la bocina, porque algún momento se me pierde el audio. Podemos hacer una grabación ahí se escucha mejor. Ahí está mucho mejor, Julio. Ahí. Dime en qué parte no salió bien para sí, poder. Sí, estabas comentando en esta cuestión del pañuelito que le ponen al niño en el pesebre. Ah, Ya, el pañolito del niño pesebre se mantiene hasta la noche del 24 de diciembre, y es que se lo quitan, que ya en la misa de gallo, se lo quitan, ¿no? Porque ya nació. ¿Ya? Y regresan los respectivos niños Dios, ya bendecidos por el cura, regresan a sus respectivos pesebres, a las respectivas familias, y donde continúa la fiesta, ¿no? De la alegría que ya nació el Salvador del mundo, o en procesión. Pero las procesiones son durante todas las noches, porque ese niño pasa de casa en casa, pero hay una gran procesión, toda la comunidad, todo el pueblo, todo el barrio, va a su respectiva parroquia a celebrar su chigualo. Entonces el chigualo es una fiesta que nosotros los manavitas creemos que debe ser declarada también patrimonio intangible cultural de la humanidad. Como en esta parte decimos que es mucho más completa que la fiesta del pase de niños, que nomás lo que tiene es un pase. Pero la nuestra tiene artesanía, tiene gastronomía, tiene música, tiene literatura, con los amor fide, los contrapuntos, pero de carácter mítico, tiempo, porque se lo utiliza, es todos dos meses, ¿no? De diciembre, enero, y es secular, ¿por qué? Porque ya la Iglesia Católica no celebra nunca una fiesta tan larga, ¿no? Máximo dicen la novena en línea, incluso yo tuve un diálogo fraternal con el señor obispo, y le dije que él no puede ya algo tan enraizado, ignorarlo como es el chigualo, más bien habría que mantenerlo, y decir que la fiesta del chigualo ahora dura 9 días, pero no eliminar el término chigualo, que es tan propio de maravilla. Amigo Julio, con saludos cordiales desde acá, desde Quito, Patricio Robalino, le saluda amigo Julio. Quería preguntarle una cosa, así como en la serranía, los personajes en un pase del niño navideño, está el yumbo, los payasitos, los capariches, la Virgen María, los pastores, etcétera. En Manabí, en el chigualo, ¿qué personajes? ¿Podrías describirnos, amigo Julio, qué personajes son los que intervienen en esta conmemoración cultural? Están los angelitos que acompañan, están los patrocinios, que son niños de la comunidad, están los apriostis, ¿no? Que son los que van acompañando, igual que en la serranía, pero que van cambiando de acuerdo a la afición de la casa, ¿no? Se cuelga un hijo, un sobrino. Entonces, eso es noche a noche, se va cambiando. En cada casa de la comunidad, sin distinción, ricos y pobres, se reúnen en comunidad a rezar, y fuera del rezo hay la parte laica, la parte profana, que es la creativa, la nuestra, no se limita al rezo ni a oraciones bíblicas, sino a decir lo nuestro, o sea, esa oración que sale del alma, del manavitismo, que es un amor fino de carácter místico. Julio, también Zuni nos decía de alguna forma que dentro de las investigaciones que se han realizado hay muchas coplas que se las realiza, que se las puede improvisar, y otras también que se las aprende, unas que suenan en el momento que ingresa el niño, y así paulatinamente lo van haciendo todos los participantes. Así es, todo depende de que en la comunidad, en la familia exista un poeta, alguien tiene que saber la poética escondida. Es un buen literario que todos nos tienen para contar un cuento, una leyenda. Además que tenemos danza, pues tenemos una danza maravillosa alrededor del chigualo, que todos participan, ancianos, jóvenes y niños. Que su elemento principal de la danza del chigualo es la ronda, los juegos de la comunidad. Entonces el chigualo es único, yo mantengo que es único. ¿Usted recuerda, Julio, usted recuerda haber realizado alguna danza que le hacen al final, estos tradicionales juegos que se realizan? Claro, son la ronda infantil de los niños. ¿Usted recuerda una? Yo he vivido, pero no tienen nombre esas rondas finales. No tienen nombre. Es de acuerdo al encanto. Todo va a salir espontáneamente. Mientras el acordeón va tocando la guitarra y los cantos y los poetas, los trovadores. campesinos, y no solamente los campesinos, en Puerto Viejo, en los barrios que suburbanos, los barrios populares que son emigración campesina, se conservan. ¿Cuál es la diferencia? Que es que hace unos 5 años se viene trabajando fuertemente para resucitar. Pero nosotros tuvimos una fuerte discrepancia con una fundación que quiso hacer el concurso, que le dieron para rescatar de ese concurso de fondos no concursables del Ministerio de Cultura. Pero se estaba diluyendo, estaba fuera de tono el concurso de, no el concurso, la manifestación del Chihuahua con Chirrido. Chirrido nada tiene que ver. El amor fino era erótico, de genetista, de sexo, nada tiene que ver. Era el amor fino, era amor fino y tenía el carácter místico, todo el niño Dios. Nos sentíamos muy incómodos, eso ya era virtual el Chihuahua. Y no se sirve cerveza, solamente el último día, el 2 de febrero, el día de la calendaria, se brinda el aguardiente de Junín, el aguardiente fuerte, no a los niños, sino a los adultos. Y ya comienza el baile entre parejas, ¿no? Julio, entonces, haga la invitación para que el público se dé cita a este evento, que ustedes lo van a desarrollar este próximo miércoles. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí en Puerto Viejo, nuestra Universidad Técnica de Manabí, ¿no?, con el apoyo del Instituto de Patrimonio Cultural, apoyo moral, por ese caso, no nada económico, de la Casa de la Cultura de Manabí. Nuestra Casa de la Cultura de Manabí, aunque no nos quiere, pero la seguimos apoyando. Seguimos siendo parte y fortaleciendo, ¿no?, a nuestra institución. Nosotros no queremos dividirla, no la vamos a dividir, vamos a seguirla fortaleciendo dentro de lo que creemos que debe mantenerse, los espacios de la interculturalidad, ¿no? Entonces, son organizaciones que están en la Universidad Técnica de Manabí, que me gustaría que un día le voy a decir a Camilo que los envíe. Es un espacio bellísimo, el Jardín Botánico, que venga un equipo de comunicación de la Casa de la Cultura para que vea. Este es el verdadero jardín paraíso para hacer actividad cultural. Aquí hacemos recitales, poesía y todo con el mayor de los éxitos. Entonces, gracias a la última por llamar y les esperamos. Saludos a todos los compañeros de la Casa de la Cultura. Patricia. Muchísimas gracias a Julio Villacrés desde la Casa de la Cultura de Puerto Viejo, quien nos ha comentado sobre una actividad que van a desarrollar en el Café Argos este miércoles a partir de las 5 de la tarde y que precisamente tiene que ver con el Chihualo que se celebra durante estas actividades navideñas. Así que gracias, Julio, por su participación. Una cosa, no es el miércoles, es el miércoles 20 de diciembre. Ah, miércoles 20. Corrección, miércoles entonces, 20. Miércoles 20 a partir de las 5 de la tarde. Más fuentes, quiénes van a intervenir para que los pueda entrevistar. Muchísimas gracias. Gracias, entonces, ahí hemos escuchado cómo se realiza esta actividad en Manabí, Puerto Viejo. Recuerden, miércoles 20 a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, pues todo este desarrollo que ustedes lo han podido escuchar en este instante donde hay los cantos, las coplas y las rondas, terminan al finalizar con estas rondas donde participan niños, jóvenes, adultos y todas esas investigaciones que las han podido realizar con los más grandes, diría yo, que conservan las tradiciones de nuestro país. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de música. Al parecer hay temas musicales. Ya Diego está, nuestro compañero operador, está listo ya para compartir estos temas musicales. Y bueno, por acá nos tiene los mentaos de Manigua, ¿sí? Los mentaos de la Manigua con María Panchita. Para digas eso, tu mamá te va a pegar. Los mentados de la manigua, con sal prieta y asúntale, arde júntale. María Panchita, María Panchita de la Asunción, se va marchando por el bandeón. María Panchita de la Asunción, se va marchando por el bandeón. Con mi sombrero, me voy marchando para ahí están los chigualos, mira qué interesante esto. Uno se escucha chigualo y creemos que es solamente la canción, ¿eh? No, esto, bueno, eran los mentados de la manigua, ¿no? Y ahí, y como tú dices, escuchándole al amigo Julio, no, el chigualo no es solo la canción, pues la canción, toda la celebración, toda esa implicación. Todo un proceso. Sí, toda esa... A ver, ¿cómo diríamos? Toda esa ceremonia, ese ritual del pueblo Montubio, de los Manabas, en este caso, desde donde nos llamó el amigo Julio, para conmemorar el nacimiento de Jesús, ¿no? ¡Qué bonito! Claro, como nos comentaba otra compañera, que mañana la van a poder escuchar quienes están en el noticiario de Zona Cultura, las investigaciones que ellos realizan, ¿no? Cómo la gente se motiva, porque las coplas no es que las aprendes, o mejor dicho, las aprendes, pero no te quedas con eso de aprenderte y tenerlo en tu memoria y de transmitirlo de generación en generación. Hay mucha gente que se inspira, que se motiva en ese momento al ver a ese niño y donde puede sacar una copla que nace desde el fondo de su corazón. La improvisación es, creo, un factor fundamental en cuanto a la copla, ¿no? Le ven a alguien, a una chica, a un señor, a la casa, al dueño de casa, a la forma en que está vestido el niño, a la forma en que están vestidos los cantores, etcétera, y enseguida va la improvisación. Es que es maravilloso porque uno recordar la infancia, la niñez, y cuando tú puedes jugar, yo digo jugar porque haces las conocidas rondas, ¿no? Entonces me imagino que todos los niños, las niñas deben estar esperando ese momento porque después de dedicarse a los cantos, a las coplas, finalmente todo el mundo sale y realiza las rondas. Entonces debe ser una cuestión sumamente importante, interesante, de deseo de que se repita cada año. ¿Qué nos confirma, Laurita, esto? Que vivimos en un hermoso país, ¿no es cierto? Ecuador, un país plurinacional, intercultural. Y aprovecho con tu venia, Laurita, para saludarle a una querida amiga, la música, Consuelo Puga, la muy conocida Connie. Ella también publicó hace 2 años un libro sobre la investigación sobre los chigualos manabitas. Y ella hablaba justamente de estas ceremonias, de este ritual, de la llegada del niño Jesús para el pueblo manaba, las comidas, las coplas y todo eso. E incluso trajo unas 2 señoras copleras, no tengo los nombres exactamente. Uh-huh. Y las presentó en el lanzamiento del libro aquí en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en La Paz, y 18 de septiembre. Entonces yo quiero saludarle a la Consuelito, que es música de la flautista de la Orquesta Sinfónica del Gobierno de la Provincia de Pichincha, por su aporte también a esta investigación del pueblo manabita. Qué lindo, qué lindo. Pues con todo esto nos hemos trasladado a esta cultura montubia en estas épocas que ya se acercan y que a propósito de esto pues se van a realizar varias actividades. Y claro, mira que aparte de los conciertos que hay aquí en la ciudad, ¿no? Ya sabemos. Así es. Algunos como Margarita Lazo siempre suele estar ya prevenida para estas actividades. Para estas épocas. Sabemos que María Tejada también está a punto de lanzar un nuevo CD Con música navideña. Sí, anoche la pude un poquito escuchar gracias a Paquito Godoy, que la compartió en mi Messenger. Gracias por esos mensajecitos y que hacen que también pues uno vaya conociendo ese trabajo de artistas como María Tejada. Y aquí una inquietud, Laurita, te voy a entrevistar ahorita, te voy a hacer una pregunta. Te voy a entrevistar, Laurita. Será la próxima. No, tenemos que hacer una entrevista que está pendiente. Ah, sí, próxima. Pero te quería pendiente. Preguntar, Laurita, si sabes algo del concurso de villancicos que suele hacer el maestro Marco Antonio Godoy cada año a través de escuché la propaganda, pero todavía no me ha hecho llegar, porque una vez que ya tiene todo ese proceso, pues tú sabes que ya se lo empieza a conocer. Yo no sé si estoy pensando, porque el año pasado creo que se lo hizo en Riobamba, a este concurso. Este año todavía no tengo los datos, pero gracias por hacerme acuerdo, así que voy a buscarle al maestro Godoy para preguntarle cómo está ese proceso, si este año también se va a cristalizar. Y ojalá nos esté escuchando el maestro Marco Antonio, suele estar escuchando por este supuesto. Programa. Y ojalá pueda comunicarse con Laurita Ríos Armijos para que nos cuente, porque él suele también organizar el gran pase del niño por el centro de Quito. Él trae al niñito de Riobamba, al Rey de Reyes, y hace todo un ceremonial enorme con muchísima gente. Con el grupo Huasipungo estuvimos en el primer pase del niño con el Rey de Reyes por las calles del centro de Quito. Ojalá nuestro amigo Marco Antonio Godoy se comunique uno de estos días y nos pueda compartir esas canciones, porque el año pasado sí las tuvimos aquí, gracias a esa gentileza. Paola Aranda, ¿no? Paola Aranda, exacto. Pero es que es lojana. Sí, y también para variar trabaja en el gobierno de la provincia de Pichincha. Eso ya parece propaganda. No, qué linda. Un abrazo a la Paulita para también. Todos los que participan también, porque eso es también poner corazón, motivación y sobre todo esa energía, esa magia que tienes que poner en el momento de producir una poesía para hacer la canción. Sí, ¿cómo diría? La canción, en este caso navideña, si bien está dedicada a Jesús, yo creo que en el fondo está dedicada a todos los seres humanos, porque las canciones navideñas hablan de paz, de amor, de solidaridad, de todo lo bonito. No quiero decir con eso que no hayan canciones también que tristes. Las han puesto a las, por ejemplo, Navidad y Año Nuevo, la Navidad un poco triste. Recuerdo a Olimpo Cárdenas, que él decía, qué triste Navidad. Pero bueno, nosotros no vamos a escuchar por hoy esos temas musicales, vamos a seguir escuchando. ¿Qué nos va a escuchar ahorita? Vamos con, mira, yo quería solo escuchar un fragmento a propósito de lo que habíamos estado hablando de Manabí, porque los chigualos, los arrullos, estas canciones que tienen que ver con la Navidad, no solamente es en Manabí, sino en todo el Ecuador. Así que, Dieguito, si me ayudas con un fragmento de algo que dice Arrullo, María Navidad. María, María, María, María del Carmen, María, María, María, María, María del Carmen, María, María, María, María, María, préstame tu peine, María, para yo peinarme, María, préstame tu peine, María, para yo peinarme, María, María, María, María, María, yo no te lo presto, María, porque está bendito, María, yo no te lo presto, porque está bendito, María, María, María, Mira, ahí tenemos un arrullo navideño también. Muy lindo, precioso. A capela como deben de ser. Y como que te conmueve el alma, ¿no es cierto? La confirmación de que este es un hermoso país. O sea, plurinacional, qué hermoso. Escuchar con mucho respeto, con mucho cariño, una señora negrita que se nota que ya tiene algunos años de edad y cantándole a la mamá del niño Jesús, ¿no? O sea, y que se está peinando y todo eso. Yo digo, todas estas expresiones navideñas deberían tener su espacio también en esta celebración de diciembre, porque si no, a veces nos hemos acostumbrado a escuchar, si bien son bonitos los villancicos que ya conocemos, ¿no? Que ya viene el niñito, claveles y rosas, en brazos de una doncella, etcétera, sin querer lastimarlos o los afectos de los amigos oyentes. Son villancicos conocidos, pero estos arrullos, estos chigualos también, y seguramente en el oriente habrán otros, y en el pueblo quichua habrán otros, ¿no es cierto? Entonces, ampliemos ese conocimiento de un hermoso país que tiene muchos colores, muchas manos y muchos seres humanos. Así es. ¿Qué les parece si a continuación escuchamos Navidad Quiteña, de Segundo Cueva, arreglos de Giovanni Mera, con la Orquesta de Instrumentos Andinos y el Coro Mixto de Quito? Así que esperamos que ustedes puedan disfrutar de estos temas musicales que les proponemos aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Y seguimos nosotros aquí. ¿Qué tal este tema musical? Hermoso realmente, ¿verdad? Ahí escuchábamos a la Orquesta de Instrumentos Andinos y al Coro Mixto de Quito. Manténgase pendiente porque también estas instituciones musicales, estas organizaciones, pues salen también o brindan conciertos en estas épocas navideñas, como lo hace también la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que harán este concierto navideño aquí en los espacios de la Casa de la Cultura. Así que manténgase pendiente, no se pierda. De hecho, ya lo habíamos anunciado nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura. Patricio, vamos, mira, ya nos faltan 5 minutitos, así que vamos a esas conclusiones finales. Nos habría gustado muchísimo que ustedes puedan llamar al 2229-66. Últimamente me están dejando solita. ¿Qué pasó? Esas llamadas telefónicas a veces nos hacen falta, que nos entusiasmen aquí en nuestro programa. Pero bueno, sabemos que de a poco ustedes lo irán haciendo paulatinamente, como siempre, de poder llegar a esas 80 llamadas telefónicas, a esas 100, a esas 200, porque estamos listos para poderlas atender a todas y cada una de estas. Así que, como siempre, es maravilloso, Patricio, compartir contigo estos espacios. Sí, Laurita, para mí también siempre es una alegría venir los días lunes, y en este caso con el tema de la Navidad, un tema tan, tan lindo. A ver, analizándolo, los temas que hemos hablado el día de hoy, ¿qué podríamos decir, Laurita, que vivimos en un hermoso país que tiene diversas manifestaciones culturales, que la Navidad, siendo un hecho único que es el nacimiento de Jesús, sin embargo tiene sus variantes de celebración? Ya nos dijo el amigo Julio desde Manaví, ¿no es cierto? Cómo allá la comida, los personajes, los angelitos, las coplas, los amorfinos, ¿qué más nos hablaba? De que tienen una connotación totalmente distinta en las visitas a los hogares con el niño Jesús. Otro dato también bonito fue el del pañuelo, ¿no? Que dijo que se le pone el pañuelito y se le quita cuando nace. ¡Qué bonitos! Son hechos pequeños detalles que quizá no les ponemos asunto, ¿no? Y que esta celebración empieza ya el 22... Ah, no, el 16, me dijo, con la novena. Y que termina el 2 de febrero, justo el día de mi cumpleaños, en el día de la Candelaria. Qué bonito, qué chévere, ¿no? 2 de febrero, el día de la Candelaria. Y bueno, en la sierra nosotros también sabemos que está permanentemente los pases de niño, ¿no es cierto? Con sus personajes, los yumbitos, ¿te acuerdas? Los payasitos, los capariches, los angelitos, los pastores, la Virgen María, San José y todos haciendo el pase del niño al son de unos villancicos tradicionales. Ahora bien, la comida, ¿qué hacemos en la sierra, Laurita, en los Navidad? Los crispiños los he comido aquí en Quito. ¿No es cierto? Con el dulcecito, con la miel. Qué rico. ¿Qué más? La cena navideña, por supuesto, que el la gente se prepara para... De pronto el cerdo, porque también hay de todo. O sea, no es todo. Que nosotros nos quedamos con el tradicional pavo. Entonces ya tenemos dos celebraciones, ¿no es cierto? La de la costa, la de la sierra. Y no nos olvidemos la que quizás es muy tradicional, el pase del niño con María, San José, con los angelitos, con sus alitas, ¿no es cierto? ¿Qué se lo hace también dentro de la religiosidad? Exacto. Mira que en Cuenca es pero poderosísimo el pase del niño, que recibe a muchos turistas para la celebración del pase del niño. Y como hablábamos antes, también en Riobamba, el Rey de Reyes, que de pronto también nos visita en Quito. Pero todo esto cae dentro de esta variedad multicolor de la cultura ecuatoriana. Y ahora bien, les ofrecemos a nuestros amigos oyentes comentarles qué pasa en Navidad, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, qué pasa con los negritos en el Chota, en Esmeraldas. Es decir, tenemos todavía material para seguir conversando sobre la Navidad. Así que gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Nos da muchísimo gusto el haber estado aquí con ustedes en esta jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos nuestros amigos de todo el país que se unen para escuchar a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Patricio, por haber estado aquí. Un abrazo enorme, Laurita. Como siempre, es una alegría tremenda que llegue el lunes y poder verte acá y compartir un ratito con Diego también, para hacer Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Diego, y vamos a despedirnos con una ranchera. Vamos a recordar estas canciones que llegó una época, qué sé yo, década de los 40, 50, 60, 70, donde las organizaciones, es decir, las instituciones buscaban a sus artistas dentro de esa institución, de esa organización, de sus trabajadores. Y ya grababan sus LPs, ¿cómo se llaman los discos de 33 revoluciones por minuto? Entonces recordábamos una época que precisamente en estas épocas, en Navidad y Año Nuevo, cuando les daban los aguinaldos, adjunto iba un disco. Su disco, su LP. Qué alegría, ¿no? Qué detalle más hermoso. Y aquí está una ranchera de Tarquino Pérez, Navidad y Año Nuevo, que es un recuerdo del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, conocido como Yetel, que desapareció, ya no existe, pero quedan estos recuerdos. Perfecto. Con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.